Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Doble Densidad, podcast de tecnología. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. Vamos a platicar de las notas más importantes que hemos estado encontrando estos días. Les agradezco mucho por su suscripción, por darle seguir. Estamos en Spotify y en todas las aplicaciones de podcast. Todos los links los encuentran en la descripción de este episodio para que puedan agregarnos, suscribirse y seguirnos dependiendo la plataforma que ustedes prefieran para escuchar podcast. La primera noticia que quiero comentar el día de hoy es pues el fin del teclado SwiftKey, pero para iOS. A partir del 5 de octubre ya no se podrá descargar del App Store, es decir, Microsoft la va a retirar y en febrero perderá el soporte oficial, aunque ya los usuarios de SwiftKey para iOS pues ya lo veían venir porque ya tenía más de un año la aplicación que no se actualizaba y que tenía bugs. O sea, ya no era ni siquiera que agregaran nuevas funciones, sino que no corregían los bugs que tenía la aplicación, pues por lo cual se hacía difícil de seguir utilizando en iOS. Microsoft en 2016 fue que compró esta aplicación por $250 millones y en su momento pues era una de las aplicaciones más populares en dispositivos móviles por la predicción. Yo creo que era lo que más destacaba de SwiftKey, que era la predicción muy exacta y pues el autocorrector, ¿no? Que era como más preciso, como que aprendía mejor tus hábitos de escritura y te permitía pues escribir más rápido por lo mismo y sin errores, ¿no? Porque sabía que era lo que querías escribir mejor que los demás teclados. Aprendía mejor de ti. En ese aspecto, pues, si todavía hay usuarios aferrados a utilizar SwiftKey para iOS, van a tener que seguir utilizando la aplicación, pero sin desinstalarla, porque en el momento en que la desinstalen, ya no la van a poder volver a instalar porque ya va a desaparecer de la App Store. Y obviamente, pues no van a tener soporte por parte de Microsoft, ni correcciones de errores, ni mejoras, ni nada. Ahora, lo que sí queda claro es que SwiftKey va a seguir estando funcionando de manera normal en Android y en Windows, por lo que si ustedes la utilizan en esos dispositivos no van a tener ningún problema. En lo personal, pues me parece que podríamos hacer aquí una pequeña recapitulación de los teclados, digamos, virtuales o en pantallas táctiles. En iOS siento que no era tan necesario tener un teclado de terceros porque su teclado funcionaba bien, pero definitivamente en Android era totalmente necesario utilizar un teclado como SwiftKey, porque los teclados, ya sea que incorporaran los mismos fabricantes, pues eran malos. Incluso las primeras versiones del teclado de Google también era mala. Ya en la actualidad el teclado de Google ha mejorado bastante, pero aún así siento que SwiftKey sigue teniendo pues un gran público entre los usuarios de Android, pues por toda esta flexibilidad, la sincronización de las predicciones y ciertas características por ahí que le agregan que, bueno, a lo mejor para algunos son útiles, para otros no, pero eso también lo termina haciendo el teclado de Google. Yo en lo personal sí uso SwiftKey en Android, pero más que nada porque además de que funciona bien, lo hago para tratar de darle equilibrio a la fuerza, dirían en Star Wars. Es decir, no utilizar todos y para todos los servicios de Google. Siempre que haya alternativas, utilizar un producto que no sea el de Google, pues para tratar de que el mercado pues no lo acapare Google y tenga ese monopolio, ¿no? Porque pues ya vimos lo que puede hacer, por ejemplo, en el tema de los navegadores, que no profundizamos en el episodio pasado, el tema de cómo Google Chrome está cerrándole la puerta a todos esos bloqueadores de publicidad. Y eso también pues nos invita a pensar en qué tan necesario actualmente es tener un teclado alternativo en Android. Porque sobre todo hace mucho tiempo pues era totalmente necesario, como les comentaba, porque el teclado de serie del fabricante o el de Google mismo pues era malo. Pero ya en la actualidad prácticamente ya todos los fabricantes incluyen el teclado de Google y ya es bastante bueno el teclado de Google. Entonces les digo, ya más bien la decisión de utilizar un teclado alternativo viene por una cuestión pues de un requerimiento o una función específica por parte del usuario o, como es mi caso, por una cuestión más de ideales, por llamarlo de alguna forma. Pero bueno, ustedes coméntenme, ¿les gusta SwiftKey? ¿Utilizan un teclado alternativo a Google Keyboard o Gboard, como ya se llama ahora, déjenmelo en los comentarios. Y bueno, pues una de las funciones más recientes que acaba de anunciar WhatsApp es la función de agregar links para videollamadas. Estos links se van a poder crear en la pestaña o en el apartado de llamadas dentro de WhatsApp. Hasta arriba va a haber un botón que dice crear un link y ya de esa forma van a poder compartir el link tal como lo hacen con un link de Google Meet o de Zoom. En este caso, las llamadas de WhatsApp van a tener capacidad para que se unen hasta 32 personas de manera segura, encriptada, y ya saben, ¿no? El clásico que dicen que todo es privado. En ese aspecto creo que es una buena característica porque, pues sí, finalmente muchos usuarios pues siguen utilizando links de Zoom y de Meet. Incluso por ahí ya algunos utilizan de Teams, de Microsoft Teams. Entonces pues, se convierte en algo como mucho más simple y más sencillo de usar, que no tengas que estar cambiando de aplicación o estar investigando cómo hacerlo, ya incluye como esa función. Ahora el tema es saber si las personas lo utilizan, que yo esperaría que sí, porque como les digo, al estar integrado ya en WhatsApp, pues lo hace mucho más fácil de utilizar. Y es que lo digo porque, por ejemplo, estaban también los Facebook Rooms, según yo recuerdo se llamaban, y que prácticamente yo no he visto una sola persona que haga uso de esa característica de Facebook y que pues intentaba competir contra Zoom en su mejor momento, ¿no? Pero bueno, me parece que es una buena adición a la más reciente versión de WhatsApp que va a llegar esta función en las próximas semanas, así es que estaremos viendo a ver qué tal funciona. Y bueno, pues ahora sí, a platicar de los temas que más hicieron ruido estos días, que es el cierre de Google Stadia, que era un servicio para jugar en la nube que iba a llegar a México en los próximos meses. Eso habían anunciado hace poco los de Google en México, pero resulta que incluso pues los mismos trabajadores de Stadia se enteraron 45 minutos antes de que se hiciera el anuncio, e incluso muchos desarrolladores que iban a lanzar sus juegos dentro de esa plataforma se enteraron igual que todos los demás, o sea, se enteraron en la prensa este anuncio de que iban a cerrar Google Stadia. Entonces les digo, Google Stadia es un servicio de juegos en la nube. A final de cuentas, en México nunca llegó de manera oficial. Estaba a punto de salir, pero pues ya con este anuncio del cierre, pues ya no lo vamos a ver. Y realmente todos los analistas en cuanto a videojuegos lo criticaron desde el principio por su modelo de negocio, porque había que pagar suscripción, pero al mismo tiempo había que comprar los juegos que solamente iban a funcionar en ese sistema. Entonces había que pagar por partida doble, porque los juegos en realidad no iban a ser tuyos. Y pues muchos se planteaban como esa pregunta: ¿qué va a pasar cuando cierren Google Stadia y mis juegos que compré? Bueno, en este caso Google ya dijo que va a hacer reembolsos de todos los juegos que se vendieron, pero a final de cuentas sí, pues sí representa un riesgo para los jugadores, porque no es como en otros sistemas como Steam o como algunas otras tiendas de videojuegos donde pues descargas el juego y tienes cierta flexibilidad para poder guardar o no tus juegos y conservarlos de otra forma, ¿no? Como que tienes un poquito más de posibilidades de, pues, de no quedarte chiflando en la loma como le pasó, pues, a los usuarios de Stadia, que tampoco creo que sean muchos, ¿eh? Porque una de las principales razones que dio Google para el cierre de este servicio es que nunca pegó. Y esa es la realidad, pero no pegó por el mal modelo de negocios que plantearon desde un inicio. Nadie pues se tomó muy en serio el invertir sus $60 que cuesta un juego en Google Stadia, si bien lo podía comprar en algún otro lado, en alguna otra plataforma. Ahora, servicios como Stadia siguen habiendo. Está el de Amazon Luna, que tampoco ha llegado a México, pero sí está el servicio de Nvidia GeForce Now, que sí funciona en México, aunque no con servidores dentro de México, hay que conectarse a Estados Unidos. Y está también el Project xCloud, el de Microsoft, que en ese caso sí funciona en México y parece ser que con servidores ya en México, ¿no? Entonces, pues nos hace pensar un poco en ese mercado de el videojuegos, de los videojuegos en la nube, porque a final de cuentas parece que se perfilan prácticamente dos grandes competidores, que son Microsoft y Nvidia. Nadie más ha podido hacer algo similar, pues por las características o la complejidad que implica el hacer un servicio de ese tipo. Lo que sí, pues es que deja muy mal sabor de boca a los usuarios de Google, que confiaron, que digo, son muy pocos, pero confiaron en Google para entrarle a su plataforma y que salgan, pues que lo van a cerrar. Sobre todo porque Google tiene ese historial de cerrar servicios no importándole nada. Y también la realidad de las cosas es que no llegaban muchas novedades en cuanto a avances en la plataforma por parte de Google, ni tampoco nunca quisieron reestructurar ese modelo de negocio que desde un principio la prensa especializada había criticado mucho. Pero aunque los videojuegos en la nube tengan este revés, yo sí creo que pues van ahí poco a poco mejorando y estando en mejor forma, ¿no? Si uno ve ya están las aplicaciones de Smart TVs que se conectan directamente a Xbox para jugar en la nube, pues vemos que sí, sí es por ahí el futuro, pero que sigue siendo eso el futuro, ¿no? No es una realidad tal cual. Si ustedes nunca han probado el juego en la nube, pues creo que lo pueden hacer con GeForce Now porque tiene su versión gratis. No necesitan pagar nada para poder jugar algunos juegos con ciertos límites, pero a final de cuentas funciona y les da una probada de lo que es esa experiencia y ver si es para ustedes, ¿no? Dependiendo del tipo de juego que jueguen y obviamente de las condiciones de conectividad que tengan en sus dispositivos. Por ahí, por ejemplo, también viene esta consola portátil de Logitech que se va a poder conectar a estos servicios como Xbox Game Pass para jugar en la nube, que muchos dicen, vuelvo a lo mismo, la prensa especializada dice que no es la respuesta, que no es lo que el mercado está esperando, pero bueno, pues los intentos de las compañías por dar ese salto a los videojuegos en la nube pues siguen estando y creo que son muy válidos porque pues llegará un punto en el que tal vez eso sea el estándar, sobre todo pues porque las compañías están apostando a eso, ¿no? Hay competencia, los jugadores lo empiezan a adoptar, entonces eventualmente será una tecnología que esté disponible para todos, accesible y funcional para todos. Por ahí llegué a ver noticias de que dicen que pues los jugadores perdieron sus horas de juego. Según yo entiendo, en el caso de Google Stadia, lo pueden llevar o pueden sacar sus save files, como se les dice, sus guardados de los juegos por medio de Google Takeout, pero pues tampoco se sabe, pues sí, vas a descargar, digamos, tus copias de tus avances en tus juegos, pero luego cómo las vas a importar en otros juegos, o en otras plataformas, mejor dicho, porque el juego pues, debe ser el mismo, obviamente, pero cómo las vas a importar, entonces, ¿quién sabe si por allí alguien saque alguna herramienta o algo por el estilo, o tutoriales o algo para que puedas importar tus save files de Google Stadia que bajes por medio de Google Takeout para que puedas continuar con tu progreso en algún juego single player, que es como yo creo los juegos single player los que pues más se prestan para jugar en un servicio de videojuegos en la nube, porque no dependen tanto de la latencia para tener un buen desempeño, ¿no? Contra los demás jugadores, ¿no? Si juegas un multiplayer, pues tienes una clara desventaja contra los demás jugadores. Y en el caso del single player, pues no, ahí ya te vas acostumbrando al retraso que pueda haber en la señal, a lo mejor es perceptible, menos imperceptible, te podrá molestar menos o no. Y como que pues lo puedes jugar más cómodamente. Pero bueno, pues es una tristeza y nos enseña que Google así es, ¿no? Ahora sí que si no funciona un servicio o un business para ellos, pues lo van a cerrar y no importa lo demás. Les digo, hasta sus propios, pues cómo decirlos, aliados comerciales, que serían las compañías que iban a distribuir sus juegos por medio de su servicio, hasta ellos les hizo la gatada de no avisarles, ¿no? Entonces, definitivamente, pues uno de los fracasos más de Google, en este caso, el cierre de Google Stadia. Y bueno, para finalizar, quería comentar el tema del hackeo a la Sedena, que es la Secretaría de la Defensa Nacional en México, en el que le robaron 6 terabytes de información por parte de un supuesto grupo de hackers llamado Guacamaya, que ya había hackeado gobiernos en Chile y Colombia y varios países centroamericanos y latinoamericanos. Ahora le tocó a México. Y bueno, hay un tema ahí político y un tema tecnológico. En el tema político, pues nos encanta, ustedes ya saben, ¿no? Han escuchado este podcast en otros episodios. Y entonces, pues nos enteramos en este hackeo, pues de algunas cosas. Según Latinus, que es el medio que tuvo acceso a los documentos, pues dio a conocer detalles sobre la salud del presidente de México, López Obrador, en el cual, pues ya por fin nos enteramos cuál es parte de su estado de salud, que era una de las preguntas que más se hacía, pues, la gente, los medios críticos de su gobierno, por, pues, el evidente estado de salud deteriorado que se le ve al presidente en algunas de sus apariciones públicas. Y pues ya con esto pues nos enteramos, ¿no? El famoso cateterismo de rutina, que si le dio COVID al viejo mentiroso, etcétera. O sea, todo eso es tiene un trasfondo político importante. Y por otra parte, pues está el tema tecnológico, que les digo, este grupo de hacking llamado Guacamaya, pues lo que hizo fue aprovecharse de una vulnerabilidad llamada Proxy Shell, que se encuentra en los servidores de Microsoft Exchange. Es decir, Microsoft Exchange es el software que se utiliza en los servidores para manejar el correo electrónico. Se descubrió una vulnerabilidad que Microsoft parchó o que liberó el parche, pero que no fue aplicado en los servidores de la SEDENA. Por eso es que fueron aprovechados esta vulnerabilidad por el grupo de hacking, teniendo acceso a los correos electrónicos y los archivos adjuntos que se comparten en esos correos electrónicos. Les digo, fueron 6 terabytes de información que obviamente pues es difícil poder cuantificar cuántos PDFs, cuántas hojas, cuántas cuartillas. Eso significa, pues, porque son archivos adjuntos, ¿no? Puede ser una foto, puede ser un texto, puede ser una hoja de Excel. Es decir, es muy variable y es difícil calcular cuánta información hay ahí. Y bueno, eso nos recuerda otros hackeos que ha sufrido el gobierno de México en el sexenio de López Obrador. El más sonado, pues, el de Pemex, que a final de cuentas pues nos habla acerca de esta política de austeridad, en donde pues en muchas dependencias de gobierno se dejaron de pagar las licencias de software relacionadas a la seguridad informática, y también seguramente pues ha habido reducción y cambio de personal, pues como este gobierno lo llama, ¿no? Que más bien es el famoso 10% de capacidad de la que habló el presidente de México, ¿no? Entonces, son varios factores los que se conjunten, pero que han dado como resultado estos hackeos a diversas secretarías de Estado del gobierno de México. Ahora, lo que sí creo que va a ocurrir es que pues va a haber más revelaciones con respecto a estos famosos 6 terabytes de documentos, y que ya va a ser cuestión más bien de los periodistas que tengan acceso a estos documentos, de cómo y en qué momentos los dan a conocer, ¿no? Porque a diferencia de otros hackeos, sobre todo el de WikiLeaks, pues se tuvo la participación de un grupo de medios para poder analizar la información y extraer pues lo que pudiera ser más interesante a nivel mediático. En este caso, hasta donde se conoce al momento, solamente un medio tiene acceso a esos documentos, que es Latinus. Entonces pues ya más bien va a depender de ellos, de su propia agenda e intereses, el cómo los van a ir divulgando, a menos que en algún punto se determine o algunos otros medios tengan acceso a esos documentos. Ahora, el gobierno de México, por parte del presidente López Obrador, pues sí salió a decir que es cierto, que sí son ciertos esos documentos, pero que no les preocupa porque, según esto, toda la información que se dio a conocer pues ya era pública. Pues bueno, ojalá que así sea. Entonces, lo que sí es una realidad es que no se sabía el estado de salud del presidente, cómo se reportó la información presentada por Latinus. Pero bueno, pues ahí están los hacks a la orden del día, ya sea por el tema que en este caso fue un parche de seguridad, como por el tema de la ingeniería social, en el caso pues de las compañías tecnológicas, que también recientemente sufrieron hackeos como Rockstar Games. Pero pues es importante pensar justo en eso, en la pues en la seguridad informática. Digamos que estos ejemplos de que les puede pasar a los gobiernos y que les puede pasar a grandes compañías nos tienen que hacer reflexionar en la importancia de la seguridad informática, ya sea en nuestros negocios o en nuestra vida personal, definitivamente, ¿no? Hay que ser precavidos y cuidadosos. Los robos ya más bien ocurren en el ámbito digital, ¿no? Porque se me olvidó mencionar, también a bancos en México parece ser que los han hackeado, entonces, pues sí, hay que estar tomando las medidas necesarias para poder estar a salvo de estos hackers. Pero bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda suscribirte en Apple Podcast, en Spotify, en TuneIn, en iHeartRadio. Todos los links los encuentras en dobledensidad.com y también estamos en YouTube. Sígueme en Twitter @LuisEric y nos escuchamos la próxima.